Vas a sentir, vas a llorar, no paro de ver, no paro de sentir, vas a sentir, vas a llorar, puedo entregarme mientras, no puedo ver más, no puedo estar junto a ti, y siempre cuando seguí, la última razón de ser. Momento, realmente no puedo sentir bien, aunque sea lo último que haga yo. No puedo entregarte la luz del sol, no puedo entregarte ni el último día de esta vivación. El último día de este mi momento es mi ilusión. Y el último fuego de esta última risa de tu voz. Y el último día de este mi momento junto a ti. La última risa desde mi distanciamiento, sí. Distanciamiento, sí. No puedo entregarte más mejor. No puedo entregarte la risa sin más mejor. No puedo entregarte nada más, más que la risa de tu voz. No puedo estar junto a ti, no puedo verte feliz, aunque no sea lo último que desespera. No puedo salir. Los ríos de sal van luchando entre sí para no entregarse. Los ríos de mar van buscando entre sí la última risa del unicornio. La vida se va, el momento no está, hasta ser feliz, hasta verte así. La risa del mar va buscando entre sitios el momento va. La risa que no está aquí, no puede más que sentir el mundo entero. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no puedes sentir el último día más, no puedes estar junto a ti.